Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Las actitudes como espejo del alma. Estimado oyente, ¿crees tú que puedes leer la mente de otras personas y que los demás pueden leer tu mente? No estoy hablando de asuntos parapsicológicos. Y sin embargo, te respondo que sí pueden leer tu mente, que tú lees la mente de los demás y que los demás leen tu mente cada día y en cada momento. ¿Cómo es eso? Porque las actitudes son los espejos de la mente, reflejan el pensamiento. Esta idea la hizo una canción popular de Bing Crosby. No necesitas saber el idioma para saber que estás enamorado, porque nuestro lenguaje no verbal revela las actitudes como un espejo del alma. Los psicólogos distinguen el lenguaje verbal de palabras escritas u orales, del lenguaje no verbal, llamado a veces también lenguaje corporal, la mirada, los ojos, las manos, el movimiento. La actitud se refleja constantemente en nuestro lenguaje no verbal. Para decir me gustas, o para decir te amo, o para decir te detesto, te odio, basta con el lenguaje no verbal. Las actitudes son espejo del alma. Tú te encuentras a una persona del otro sexo, pongamos, y le puedes decir, me gustas, me agradas, o le puedes decir, qué antipática, te detesto, te odio. Puedes decirle, te amo o te odio. Las actitudes reflejan el alma. Lo saben los actores y actrices de profesión. Cuando estudiaba para mi tesis de psicología en la Universidad de Chicago, yo tuve un profesor de psicología social especializado en analizar con los actores y actrices de Hollywood la impresión que causaba en ellos el ejercitar demasiado tiempo un mismo papel. Y él se encontró con que la persona no solamente representaba externamente su papel de reina, de amante, de prostituta, sino que su comportamiento también la iba asimilando a la persona que ella representaba en la película, la cual duraba bastantes meses de filmación. Cuando una secretaria te contesta al teléfono, tú lees inmediatamente las actitudes por las expresiones y el tono de la voz. Te sientes bienvenido y sientes las puertas de la empresa abierta, o sientes que la persona está sumamente ocupada, tal vez tomando tinto, pero muy ocupada, como muchas oficinas públicas, y que no te puede atender o que no quiere atenderte. Durante millones de años fue nuestro medio de comunicación el lenguaje no verbal que manifestaba las actitudes, los sentimientos, las necesidades de nuestros antepasados primitivos. Ellos se comunicaban con gruñidos, con signos de las manos, de los pies, con movimientos, con signos sin especial significado, ni escrito ni oral. Te voy a recomendar cultivar dos actitudes especiales. Las podemos enunciar con dos frases. La primera se refiere a ti mismo, la segunda se refiere a otras personas. La primera es: me siento entusiasta, productivo. Y la segunda es: tú eres importante. Me siento entusiasta es la primera actitud que transmite tu alma como un espejo. La palabra entusiasmo viene etimológicamente del griego en y Zeus, o sea, endiosado. Y realmente el entusiasmo es como un soplo o exaltación producido por Dios. Etimológicamente significa poseído por Dios, lleno de Dios. Los griegos nos han dado la palabra más bella de nuestra lengua, escribió el sabio Luis Pasteur, la palabra entusiasmo, que significa poseído por Dios. La grandeza de los actos humanos se mide por la inspiración de la cual brotan. Feliz quien lleva a Dios dentro de sí, son las palabras del sabio Pasteur. El Todopoderoso sacó el mundo de la nada con entusiasmo. Y con entusiasmo le dio la vida al hombre, y con entusiasmo continúa realizando todas las maravillas del universo. Entusiasmo es el alimento más vigorizante de la vida humana y el dinamismo más poderoso que impulsa a las grandes acciones y heroísmos. El mundo, la historia, la cultura han sido transformados y mejorados por hombres y mujeres entusiastas. El entusiasmo es la principal herramienta que permite vencer las dificultades y escalar las cumbres del éxito. Hay algo de magia en el entusiasmo, dice Norman Vincent Peale. Hay algo de magia, hace que toda la diferencia entre la mediocridad y el éxito.

las porteras, las trabajadoras, las obreras, la reina, los zánganos, el diseño maravilloso del panal, para entusiasmarte con la gente, conócela. Para entusiasmarte con una persona, conócela, conócela a fondo. Para conocer nuevos sitios, visítalos. Estudia un mapa de turismo o de geografía. Estudia sus riquezas, sus productos, su gente, su cultura. Para conocer un paisaje, detente a mirarlo. Qué bello es el paisaje de nuestros nevados que se ve desde la sabana de Bogotá. 5 nevados. Para conocer tu religión, estúdiala también, porque te entusiasmará el amor de Cristo que te ha mostrado con su vida, pasión y muerte. Y si quieres predicar con entusiasmo a Cristo, tienes que vivir con entusiasmo por Él. Un profesor no puede transmitir entusiasmo si no quiere la materia que está enseñando. Segundo, póngale vida a todo cuanto hace. Así sea una cosa tan simple como un saludo o un apretón de manos. Un saludo puede expresar amor, entusiasmo, gusto de verte, y lo mismo el apretón de manos. Ponle entusiasmo al gracias que dices, con sincero corazón, bien dicho, no como una rutina, no como una costumbre. Al buenos días, un buenos días dicho con entusiasmo, entusiasma también y le da alivio y aliento a la otra persona. Ponle entusiasmo a todo cuanto haces, a la clase que dictas o escuchas, a la cocina que tú misma preparas o a la comida que comes, al aseo de la casita, al barrer la oficina, a tu trabajo diario. Si hubiera otro que está mejor que yo, sería mi gemelo. Es un cuento que viene bien para expresar lo que es el entusiasmo. Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Era un gerente único porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las meseras seguían a Pepe era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba allí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad hasta que un día fui a buscar a Pepe y le pregunté: no lo entiendo. No es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Pepe respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Pepe, tienes 2 opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Entonces escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello.

como el hambre lo es para la comida. Lo saben los anunciadores, que nos hacen sentir importantes para que le compremos su objeto. Esto te llevará hacia el éxito, el creer en las personas y el juzgarlas importantes para ti. Desde el punto de vista religioso, todos somos imágenes e hijos de Dios. Tú eres importante para mí. Todo hombre es importante para Dios, lo es también para mí, o lo debe ser. Con nuestra actitud, con nuestro lenguaje no verbal, podemos decirle al otro: yo te aprecio, yo te admiro, o eres un don nadie, yo te desprecio, no me interesas nada. No me importan ni sus ingresos, ni su vestido, es un hijo de Dios, una imagen de Dios, todo hombre es importante para Dios y lo debe ser también para mí. La gente que hace más por usted, cuando la hace seguir importante, vale la pena hacer sentir grande al más pequeño y al grande hacerle sentir más grande. Cuando haces al otro sentir importante, tú mismo te haces más importante. Para lograrlo, practica el aprecio. Nunca lo des por supuesto. Diles a las personas que dependes de ellos. Todos lo desean, sean grandes, sean chicos, todo el mundo desea ser importante, desea ser apreciado. Llámalos por su nombre. Pregúntate cada día: ¿qué puedo yo hacer para ser feliz a mi esposa, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo? Estimado radioescucha, hemos hablado sobre las actitudes como espejos del alma y te he recomendado, entre otras muchas, dos actitudes: me siento entusiasta y, en relación con los demás, el decirles y comunicarles: tú eres importante para mí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda estos dos dones, dos actitudes positivas, recitándole muy de corazón el Salmo de Acción de Gracias que vamos a rezar juntos. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Lo proclamo yo a quien tú has salvado, a quien tú has arrancado de las manos del pecado, a quien tú has reunido con otros muchos que han experimentado que tu amor es amor siempre. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque cuando estaba perdido en mi soledad y no encontraba el camino del grupo, cuando pasaba hambre y sed de tantas cosas y la vida se me iba agotando, a ti grité y me sacaste de la angustia, a ti grité y me libraste de la tribulación. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Tú has calmado el ansia de mi sed y mi hambre la has satisfecho de bienes. Tú me has sacado de la oscuridad y las tinieblas, has roto mis hierros y miserias. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno,